Estamos al teléfono con la diputada provincial Lorena Clara de la UCR. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Paula y Gabriela. Muchísimas gracias por su llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos y brindarnos unos minutos para contarnos un poco de este proyecto. ¿Cómo surge? Bueno, este proyecto lo he presentado el día lunes con el acompañamiento de diputados de diferentes bloques. Como siempre digo, los proyectos surgen del contacto con la gente, de las recorridas por la provincia, con las charlas con los vecinos. Y justamente este proyecto tiene como finalidad promover la protección integral de las personas con psoriasis y artritis psoriásica. Bueno, te comento que se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria, no contagiosa, que no solamente deteriora la salud física de la persona, sino también la dimensión emocional y social, afectándolo obviamente en su vida cotidiana. Sí. En el año 2014, la Asamblea Mundial de la Salud, en una resolución que dictó, también la describe como una enfermedad que es dolorosa, desfigurante e incapacitante, para la cual no hay cura, pero que se puede llevar adelante con tratamientos adecuados. Es una enfermedad que no solamente ataca a un solo órgano, sino que puede atacar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Se lo relaciona históricamente con la piel, porque es sí. donde es más visible, obviamente que se ve. Pero en realidad el 30% de las personas que padecen psoriasis pueden tener artritis, y eso desemboca en una enfermedad que se llama artritis psoriásica. Se trata de una enfermedad que tiene distribución mundial, y en nuestro país hay una asociación, que es la Asociación Civil de las Personas con Psoriasis, que es la que concentra toda la información, y nos dice que en nuestro país se estima que existe entre un 2 y un 3% de personas que la padecen. Es decir, que en nuestro país aproximadamente existiría entre 890.000 y 1.300.000 personas que se encuentran afectadas por la dolencia. Y de acuerdo a los datos también, que todavía me faltan chequear, en la provincia de La Pampa el porcentaje sería aún mayor, pero no se saben cuáles son los motivos por los cuales el porcentaje es mayor. Lorena, bueno, con este proyecto también me imagino que se pretende reducir el tiempo de diagnóstico y el acceso también a medicamentos. Claro, sí. También el proyecto justamente trata lo de la cobertura de las obras sociales. Sí. ¿Por qué medicamentos, diagnóstico y tratamiento? Por ejemplo, el medicamento. Son personas que necesitan por sus lesiones en la piel, la utilización de protectores solares o de pantallas solares, que cualquier persona lo puede utilizar en una sola estación del año, pero ellos lo necesitan permanentemente. Entonces, y eso tiene costos, y los costos son elevados, por eso se incorpora dentro de la ley lo que es la cobertura de los medicamentos y de los tratamientos. Tal cual. Justamente también se incorpora, la ley, el proyecto de ley nos habla de una licencia especial de 15 días para aquellas personas que lo requieran por su enfermedad, ¿no? Claro. Sí. Justamente te iba a preguntar eso porque también la idea de este proyecto, me imagino que también es visibilizar mucho más esta problemática, y me dejaste pensando con respecto a los porcentajes y teniendo en cuenta de que aquí en La Pampa es mucho mayor. Vos has tenido acceso, ¿no?, a los grupos de personas con psoriasis aquí. ¿Pensás que puede ser que la persona esté mucho más estresada? uno de los motivos por los cuales se desencadena la psoriasis es el estrés. Puede también, otro de los ejemplos puede ser una quemadura, una lastimadura, lo puede generar también. Claro. Hay diferentes motivos por los cuales se puede desencadenar la enfermedad. Tampoco existe, hay que destacar que no existe también una prevención conocida para la psoriasis. Se puede desencadenar en tanto en hombres como mujeres, en cualquier órgano de nuestro cuerpo y en cualquier edad. Y el 75% del diagnóstico de las personas con psoriasis se dan a los 40 años. Qué loco, qué loco. Me pongo a pensar qué conveniente también, porque me imagino que también la asistencia psicológica es primordial también para estas personas, porque como decíamos recién hoy cuando comenzábamos, para la persona en sí, y para su relación intrapersonal, es complicado, ¿no? Poder sobrellevar y aceptar que uno tiene esa enfermedad, que tiene que hacer ese tratamiento, pero por sobre todas las cosas también he conocido personas que han tenido psoriasis pero que ha atacado el hígado, ¿no? O el riñón. Sí. Y que realmente no han podido ni siquiera seguir con sus trabajos en oficina. Y eso también afecta muchísimo la psiquis, ¿no? Sí, sí, obviamente. Por eso se habla de un tratamiento interdisciplinario, porque no solamente porque al atacar la parte emocional es necesario ese apoyo psicológico individual y para el grupo también familiar. ¿Ese tratamiento, Lorena, no consideras que nos está dando? No, creo que no lo cubre, actualmente no lo cubre. Hay cosas que actualmente no, las obras sociales no están como es cubriendo. Perfecto. Por eso se habla en la ley de un tratamiento interdisciplinario. Y yo te daba el ejemplo del protector solar, que es el más común de los casos. Claro, claro, claro. Lorena, ¿qué fue lo que más te impactó a la hora? Porque me imagino que este proyecto, vos decís, surge de hablar con la gente. ¿Qué fue? Me imagino que reciben muchísima gente a diario que trae, ¿no?, los problemas a la mesa para poder presentar proyectos y demás. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de para poder presentar este proyecto de ley? Cuando ellos relatan o cuentan el padecimiento, el sufrimiento. Eso fue lo que me impactó y lo que pueden llegar a hacer para poder como es aliviar ese dolor. Eso fue lo que más me impactó. Lorena, ¿hay proyectos así en otras provincias de nuestro país? Mira, yo he visto a nivel Río Negro, anoche leí el proyecto. Sí, hay varias provincias que tienen proyectos sobre psoriasis. Y lo que te puedo contar a nivel provincial es que en el año 2018 se sancionó la ley 3106, que en su artículo 1 establece la cuarta semana del mes de octubre, que incluye el día 29, como la semana de la psoriasis en la provincia de La Pampa. Sí. Me imagino que también por eso la idea de poder sacar este proyecto y presentarlo para que pueda salir, ¿no? Sí, esas son las intenciones. Pero bueno, esto tiene que, ya fue presentado, se tiene que discutir en comisión. Hubo varios, como ya te comenté, diputados de diferentes bloques que me acompañaron. Entonces ahora la intención es que este proyecto se convierta en ley. ¿Qué tema realmente, Lorena? Y me imagino para esas personas, me pongo a pensar, ¿no?, que por ejemplo vos decías en Río Negro, ahora lo van sacando en La Pampa, teniendo en cuenta que la psoriasis no es algo que ha salido hace un año, hace dos años, ¿no? qué ha pasado, ¿no? Que quizás a nivel nacional, provincial, no se ha tenido en cuenta esta problemática. A nivel nacional lo que he visto son proyectos de tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y actualmente a nivel nacional solamente se incluye dentro de la ley 26.689, que es la ley de enfermedades poco frecuentes. Ahí está incluida la psoriasis. Porque con todo esto, ¿no? Si cada provincia pudiera presentar un proyecto así y pujar, ¿no? A nivel nacional, me imagino que hasta se podría investigar por qué en algunas provincias hay más psoriasis que otras. Que claro. Sí, teniendo en cuenta también la Pampa, ¿no? Como bien lo comentaba Lorena, que es mayor, la prevalencia es mayor a nivel nacional. Tal cual. Y si hay alguna cuestión genética también, ¿no? También. Que ya uno ya siendo pueda llevar un tratamiento previo para poder evitarla, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a trabajar para que este proyecto sea ley. Lorena, bueno, entonces por lo pronto se va a presentar ¿cuándo este proyecto? El proyecto ya ingresó el día lunes. Ajá. Ahora tiene que girarse a la Comisión de Salud, y cuando se convoque la Comisión de Salud se va a tener que discutir en dicha comisión. Perfecto. Lorena, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y estaremos atentos a la salida de este proyecto, que realmente va a beneficiar sin lugar a dudas a muchas personas que padecen psoriasis. No, muchísimas gracias a ustedes por este llamado, y envío un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Hasta luego.